Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, por supuesto la 107.9, y siempre cerca de ti, como tengo yo, tras el cristal, a Roberto Zanón. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien ahí, bajo control? Todo en perfecto estado. Aquí a mi vera, Ángel Ramiro. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a lanzaros una pregunta. ¿Estáis preparados para hacer un programa homenaje? Totalmente. Yo lo estoy. ¿Sí? Sí. Pues vamos a meternos en harina. Les habla Juan Luis Payás y el programa de hoy lo vamos a dedicar a ellas. Sí, a las mujeres que de forma valiente se han introducido en este mundo tan complicado y generalmente reservado para hombres, como la mayoría, ¿no? Que es el mundo de las bandas sonoras de películas. Por lo tanto, aquí nuestro homenaje a vosotras, las mujeres. Pero antes de escuchar la música celestial compuesta por estas grandes damas de la composición, Roberto Zanón os informará de cómo podéis contactar con nosotros, como siempre hace él. Sí, tenemos ese contacto por internet, facebook.com/bfmbsos, o como siempre os digo, buscando El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda del Facebook, pues ahí estamos. Costándonos llegar a los 100... A los 100 seguidores, pero yo creo que llegaremos. Estamos estancados ahí un poquito, ¿no? Y ese día haremos una gran fiesta. Hombre, nos iremos de paella. Y la forma más tradicional, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Así que esas dos son nuestras dos formas de contactar con vosotros y escuchar vuestras sugerencias, opiniones, en fin, todo lo que queráis hacernos llegar. Pues perfecto. Señoritas, señoras, mamás, abuelas, tías, hermanas, dejad todo lo que estéis haciendo, subid el volumen de los aparatos porque, mujeres, ¡comenzamos! Con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. ¿Qué tenemos? Tenemos mujeres. Mujeres compositoras, muchas mujeres compositoras. Tenemos inglesas, sobre todo. Las inglesas les gusta esto. Sabemos que en Inglaterra la música le tiene mucha afición. Hombres y mujeres. Y bueno, pues tenemos unas cuantas inglesas. Tenemos una americana, tenemos por aquí una australiana, tenemos una griega, una francesa, una española también. Hombre, faltaba la pata negra ahí. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que han hecho estas mujeres. Cuidado, que parece que las mujeres no hayan compuesto bandas sonoras, pero aquí tenemos tres ganadoras de Oscar, O sea, ojo, aquí hay categoría y lo vamos a ver a lo largo del programa. Bueno, tendremos pequeña pantalla, mujeres también han hecho cosas en televisión, y tenemos finalmente una canción, como no, compuesta y cantada por una mujer. Una grande. Una grande, sí, una diva. ¿Sí? Pues eso es lo que va a decir el programa. Tienes poco, Ángel. Programa muy femenino, que seamos aquí tíos, el programa femenino. Sí, pues nada, especialmente a vosotras. Están los teléfonos abiertos, 4508, este es vuestro programa, mujeres, y ya sabéis, como siempre, Fernando, abstente hoy, no nos llames. Son mujeres. Venga, pues. Thank you. delicia, Roberto. Sí, es una buena forma de empezar este programa dedicado a las mujeres compositoras de bandas sonoras con la punta de lanza, ¿no? Sí, hemos empezado con, digamos, la más representativa, por así decirlo, como es Rachel Portman, ¿no? Esta gran compositora británica y que tiene en su haber, pues, nada menos que un Oscar por la película de Emma. Sí. Aunque esto que hemos escuchado era La casa de las normas de la sidra. Las normas de la casa de la sidra. Sí, pero bueno, en fin, un tema que se ha usado a punta pala en radio, en televisión, vamos, este tema irresistible al piano, uh-huh. En fin. Esta película de Lasse Hallström del año 1999 y Rachel Portman, aparte de ese Oscar, pues tiene a sus espaldas un montón de películas, ¿no? Uh-huh. Y otras nominaciones también. El Oscar se dio por Emma y este pues fue un exitazo, vamos. Esta Las Normas también fue nominada en 1999 y luego otra banda sonora muy bonita que es Chocolate. Sí. También que también con la Hallström. Sí, aquí tenemos una colaboración. Sí. Luego ha hecho otras también así tocando el tema de las mujeres, como La sonrisa de Mona Lisa, ¿no? Bastante interesante. Y luego una película también pastelona. La verdad que ha tocado todos los temas, como La casa del lago, ¿no? El reencuentro entre Keanu Reeves y Sandra Bullock, ¿no? Esa historia también de amor, un poquito pastelona para mi gusto, pero que bueno. O sea que se ha movido en varios ámbitos esta mujer. Sí, y bueno, con este tema también es representativo de su marca de la casa, ¿no? Del estilo de Rachel Portman de componer, que siempre, bueno, sigue estas pautas de música muy muy sentimental, ¿no? Muy emocional. Muy emocional, sí. Y nada, que hemos querido empezar con Rachel Portman, que como decimos es la mujer compositora más influyente del panorama internacional. Lo cierto es que, como tú bien decías, cuando escuchas una música de Rachel Portman enseguida dices, es Rachel Portman, ¿no? Tiene ese seño, esa cuña propia, esa identidad. Sí, y que además en el Facebook, pues nuestro colega... Guerrero de la Mancha. Seguidor Guerrero de la Mancha, nos... Siempre cuando anunciamos que íbamos a hacer este programa dedicado a las mujeres compositoras, enseguida nos apuntó a Rachel Portman, ¿no? Uh-huh. Pues mira, valga esto para, bueno, hacer un poco de networking, de decir lo que pasa ahí, sí, en la red. Sí, pues muy bien, como dijimos, vamos a hacer un programa un poquito presentando algunas de las compositoras que de hecho quizás hasta nosotros ni conocíamos, y otras muchas pues viejas guerreras, como en este caso Rachel Portman. Pero la siguiente, pues, ¿es nueva, Ángel? ¿Roberto? ¿Es conocida? Bueno, no, más o menos. Conocida no es mucho. Lo que pasa que es una compositora francesa, restringida pues al cine francés, y estamos hablando de Béatrice Thiriet. Una música francesa que estudió en el Conservatorio de Versalles, se dirigió enseguida hacia la composición y el análisis musical, y tenía mucho interés por el teatro y el cine, entonces se dedicó pues a estos géneros, digamos, ¿no? Recibió algún premio por alguna creación y fue descubierta por Pascal Ferrand, es director de cine, y ya la fichó y formaron, por así decirlo, un binomio. Y bueno, ella ha trabajado pues en la televisión francesa, también por otros directores, tanto de cine y de televisión, Díaz de Cham, Radim Villeneuve, Joel Fars, en fin, mucha gente francesa que aquí no nos llega mucho, pero oye, ahí está, pues sus películas para Pascal Ferrand, que sí que nos ha llegado un poco más. Sí, fruto de esta colaboración con Pascal Ferrand, esas tres películas, es una de las que vamos a poner. Estamos hablando de Lady Chatterley, que es un clásico, ¿no?, de la literatura francesa en su enésima versión de cine. Francesa no. Francesa, inglesa, es perdón. Es la novela de D.H. Lawrence, erótica, por así decirlo, El amante de Lady Chatterley. Pero vamos, hay unas cuantas adaptaciones al mundo del cine, y esta en concreto es del año 2006, como decíamos, dirigida por Pascal Ferrand y música de Béatrice Thiriet. Beatriz Tiriet, y la banda sonora de Lady Chatterley. Muy sensual. Sí, y evocadora. Por momentos me ha sonado ciertos momentos a esos temas de Richard Wagner, ¿no? No sé, como musicóloga que era, pues quizá, ¿no? Y como sí, esa influencia analista. Claramente. Sí. Como tantos otros compositores de música para películas, ¿eh? Claro. Wagner siempre es una referencia. Al rey del Limotef, que le pregunten a John Williams. Y que le pregunten a Hans Zimmer también. También, también. Pues bien, bueno, pasamos. Pasamos, vamos a hemos tenido una inglesa, hemos tenido una francesa y nos vamos a Grecia, Ángel. Pues sí, en este caso nos vamos con Elaine Kalendrou, que es una gran compositora griega. Uh-huh. Bueno, aquí claro, no es demasiado conocida, pero sin embargo, si os digo que es la compositora habitual de Teo Angelopoulos, a lo mejor os suena más. Uh-huh. A lo mejor tampoco, pero bueno. A lo mejor tampoco mucho más, pero bueno, a alguno le suena a Teo Angelopoulos. Sí, uno de los directores europeos más con más reputación, ¿no? Sí, más premiados y más destacados. A lo mejor otros lo conocen por Teodoros. Teodoros Angelopoulos es un verdadero nombre. Bueno, pues Elaine Kalendrou. Nació en Focia en 1941 y bueno, la verdad es que se fue a Atenas y empezó a estudiar en el conservatorio helénico. Y bueno, cuando vino la dictadura de Grecia, se largó del país, como muchos otros, y estudió etnomusicología y orquestación en París. También se dedicó al jazz, ha hecho de todo, vamos. Luego, después de la dictadura, volvió a Atenas y empezó a hacer pues de todo, ¿no? Para teatro, para televisión, para cine. Y entonces sacó su primer álbum para la película Perinaplasis y ganó un festival de Grecia, el Festival de Tesalónica. Entonces, a partir de ahí, Teo Angelopoulos, que estaba en el comité organizador del festival, dijo, esta chica vale. Esto para mí. Y sí, se la fichó y se la llevó. Binomio. Y trabajó en las últimas 6 películas del director, este director griego. Sí, dentro de la crónica rosa, o en este caso más bien negra, el pobre Teo Angelopoulos, que murió mientras rodaba una película atropellado por una motocicleta de un policía. Madre mía. Ya tiene que ser desgracia, estar en el set de rodaje y que te atropelle un policía. Algo bastante lamentable. Pues en fin, pero ahí queda pues el trabajo de Elaine Kalendrou, con 18 películas, 35 producciones de teatro, 11 series de televisión. Bueno, ahí una gran superviviente, una mujer trabajadora, luchadora y no exenta de calidad. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar eso. El tema de eternidad de la película La eternidad y un día, una de las más conocidas de Angelopoulos. Thank you. ella estaba Eleni Carendriu, y este tema Para la eternidad y un día, una banda sonora muy fresca, bonita y bueno, muy adecuada a la película. Muy bien, pues de las islas griegas vamos a las islas británicas. Sí. Volvemos a Dudley, la siguiente de las británicas. También inglesa, como Rachel Portman, nacida en Kent en el año 56. La número 2, ¿no? Sí, la número 2. Del tema de las compositoras, ¿no? Sí. Entonces, de las bandas sonoras. Y de hecho es compositora tanto de clásica como de pop, ¿eh? Porque de hecho formó parte de la banda de música electrónica Art of Noise, ¿eh? Y bueno, digamos compaginado las dos carreras, ¿no? De hecho, pues trabajó a la sombra de Trevor Horn y de hecho pues fue también arreglista de grupos pop como ABC, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues y también trabajó con Frankie Goes to Hollywood, con Mark Almond, con Robbie Williams, en fin. Y bueno, pues también productora y todo, ¿no? Una mujer polifacética. Sí. En la banda sonoras es muy conocida por una película muy simpática, ¿no? Que tuvo bastante éxito como Full Monty, sí, ¿verdad? Pero a nosotros nos gusta más la banda sonora que vamos a poner a continuación, que también es una película que es muy conocida. Sí, muy interesante y dura, como es American History X, ¿no? Esa película que nos cuenta, que nos introduce en el mundo del racismo, ¿no? De esos jóvenes nazis, ¿no? Que, sí, que se dedican a dar mandobles y por ahí a todos los negros y todo lo que no digamos está en sintonía con sus pensamientos, ¿no? Grande Edward Norton, ¿no? Otra vez. Brutal, sí, brutal. Yo creo que está dentro de su gran interpretación, ¿eh? Esa para mí es brutal. Sí, una película muy muy buena. Cuesta encontrar una mala interpretación de Edward Norton por ahí. Aparte es que ha tocado muchos palos, ¿no? Sí. Igual te hace de tontito, que te hace de tío fornido, porque aquí desde luego tuvo que hacer horitas en el gimnasio, porque sale de muchas nazi ahí todo el tío bien ciclado, ¿eh? Bueno, sí. Y aparte de eso, Andurri ha hecho más cosas, ¿eh? Por ejemplo, la banda sonora del Libro Negro, la película de Paul Verhoeven. ¿Eh? ¿Se pronuncia así, Roberto? Sí. Verhoeven. Muy bien. Vale. Como soy un gran experto en holandés, te digo que muy bien. Sí, yo estaba en las Antillas, estaba yo. Que nos llame Henry, ¿no? A ver si lo has pronunciado bien, el holandés. Sí, que en el Juego de Lágrimas, de Jordan, ¿no? Efectivamente, gran banda sonora también esa. Sí, y vamos. En fin, pues bastantes cosillas por ahí, ¿no? Tal vez no en primera fila, pero vamos, y sobre todo pues la que le dio el éxito, pues la Full Monty de Peter Cataneo. Pues vamos a escuchar en este caso, como hemos dicho, la asignación de la película American History X. Thank you. estaba Ann Dudley para la música de American History X, que hemos elegido un fragmento que ilustraba un momento muy importante de la película, pero que no podemos contar mucho más. Desde luego, un momento que ensambla muy bien con esta música o melodía que hemos puesto, que si os parece preciosa es simplemente como diría, una cicatriz en lo que es la banda sonora en completa, porque es una maravilla. Sí, sí, sí. Además, una escena que te deja con los pelos de punta. Desde luego. Y de pelos de punta vamos a intentar poner, porque hemos estado escuchando, recordamos El bueno, el feo y el malo, música de mujeres compositoras, y hasta ahora hemos puesto temas muy sentimentales, ¿no? Muy bonitos y tal, pero bueno, las mujeres también saben dar caña. Por supuesto, las mujeres tienen su carácter, si no, no estarían luchando en este mundo tan complicado de la banda sonora y todo en general, y cuando lo sacan, lo sacan. Sí, además, pues pasamos un poco a una compositora más joven, más con los nuevos tiempos, y que, bueno, escucharemos que un poco en el estilo de Remote Control, ¿no? Me suena a mí. Estamos hablando de Deborah Lurie. Deborah Lurie es pelirroja. ¿Sí? Sí. Buen detalle, Ángel. No sé si es relevante, pero bueno, es pelirroja. Es americana, ¿eh? Normalmente vamos a tener muchas inglesas en este programa, pero esta es americana. Y es, bueno, tiene formación clásica, es arreglista de cuerdas y arreglista de orquesta y productora. O sea que, vamos. Ha estado trabajando sobre todo para Danny Elfman. Haciendo orquestaciones para Danny Elfman y para otros compositores, ¿no? Y bueno, está volando sola pues desde hace poco, ¿no? De alguna manera componiendo sus bandas sonoras, lo está haciendo desde hace poco. Por ejemplo, pues la película Querido Juan, o Querido John, de Lance Halstrom, justamente. A Lance Halstrom le gusta trabajar con mujeres. Le gusta trabajar con mujeres. Está visto, ¿no? Y bueno, y pues sobre todo la película número 9, que es la que vamos a poner ahora, pues también le ha dado bastante éxito a esta mujer. Sí. Que hasta ahora pues eso ha estado un poco a la sombra, pero haciendo un gran trabajo, pues eso, haciendo arreglos para mucha gente. Como tú has dicho, es joven y ha estado ahí formándose pues detrás del maestro Danny Elfman, ¿no? Pues que formarte está detrás de uno de los grandes. De hecho, la banda sonora que vamos a escuchar de la película número 9, la cual recomiendo, una película de animación pequeña, pero con un argumento muy bueno y un desarrollo que no deja indiferente, ¿eh? Está bastante bien. Esta película posapocalíptica. Que los protagonistas son una especie de entre robot, pero robot de trapo, entre muñeco de trapo y robot. Está bastante bien. Dirigida por Shane Aker, del año 2009. Y el tema que vamos a escuchar es Bestialada. Hemos dicho que trabaja mucho para Danny Elfman y de hecho la banda sonora pone música compuesta por Deborah Lurie y los temas Danny Elfman. O sea, es un poco Danny Elfman, yo creo que está intentando hacer lo mismo que Hans Zimmer con Remote Control, ¿no? Ahí rodearse de jóvenes compositores que les vayan haciendo las bandas sonoras y tal. Bueno, y de hecho Danny Elfman también es pelirrojo, Ángel, para tu información. Cierto. O sea que la cosa de pelirrojo. Entre vamos pelirrojos anda el juego. Sí, vamos a escuchar este tema, ¿no, Roberto? Sí, esta bestialada de número 9. We'll be right back. Pues bueno, pues ahí tenemos nuestra sección de pequeña pantalla. Hacemos un huequecito a esas composiciones que se realizan para la televisión. Y valga esta sintonía también de pequeño homenaje, sí, a Pepe Sancho, que nos ha dejado. El estudiante de Curro Jiménez, que es nuestra sintonía. Pues bueno, va para el gran Pepe. Nuestro recuerdo. Y bueno, pues también aquí mujeres en la pequeña pantalla. Uh-huh. Ha habido muchas, ya hemos nombrado antes, muchas que han trabajado en televisión. Pero en este caso yo quería... yo creo que es una buena idea poner a alguien que solo haya trabajado en televisión, ¿no? Ajá. En este caso pues sería Ruth Barrett, que es británica, ha trabajado para la BBC mucho, para la ITV, la televisión inglesa, ha hecho muchas cosas. Y bueno, más que nada es que ha llamado mucho la atención de la crítica, ¿no? Uh-huh. Dicen que podría dar el salto al cine en breve porque está realmente pues, apuntando maneras, como dicen los toreros, ¿no? Uh-huh. y bueno, y en fin, pues vamos a escuchar un fragmento de esta inglesa, de Ruth Barrett, una banda sonora que llama mucha atención de la crítica, que es Cumbres Borrascosas, que es para una serie del 2009 de la ITV inglesa. ¿Tenía algo que ver con la famosa película Cumbres Borrascosas? Sí, esa es la, libro, no sé si es la undécima o duodécima versión ya del libro, famoso libro de Emily Brontë, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a escuchar pues esta música para Cumbres Borrascosas. Momento que quien haya leído el libro o visto las películas le sonará, que se llama Catherine, mi ángel. Uh-huh. se llama así este tema que vamos a escuchar. Vamos a escucharlo como Dios manda. Tenemos claro, un problema claro. Técnico con el sonido, sí, madre mía. Suena un poco desafinado, ¿no? Mientras se va resolviendo. Bueno, pues, oye, ¿qué tal? ¿Qué quieres? ¿Que os cuente la historia de Cumbres Borrascosas? Pues menuda historia. Bueno, puedes contar eso o podemos introducirnos en el tema de las fallas. Porque bueno, estáis ahí todos ya preparados para las fallas. ¿Tú, Ángel, qué? Pues más o menos. Más o menos preparado. Sí, bueno, la verdad. En realidad no estoy en absoluto preparado para las fallas, ¿no? O sea, ni me he planteado ni qué hacer ni nada, ¿no? Estoy aquí, pues mira, pues las fallas. Pues sí. Como no soy fallero, pues mira, pues bien. Disfrutando un poquito de, pues bien, que lo de que venga, la música. Sí. Lo que venga. Sí. Bueno, aprovechando también este paréntesis, para los que han echado en falta el programa Perra Vida, sí, decir que hoy lo podrán escuchar después del Bueno, el Feo y el Malo, ¿eh? Sí, ha habido algún problemilla por ahí. Uh-huh. Sí, pero bueno, en cuanto acabemos, pues tendréis vuestro programa de Perra Vida. Y ahora sí, vamos a escuchar. No de una forma perra, sino de una forma como la audiencia se merece, Roberto. Como la audiencia se merece este Cumbres Borrascosas. Thank you. Estaba Cumbres Borrascosas, compuesta por Ruth Barrett. Pues sí. Y como bien decía Ángel, apunta maneras. Pronto sí. Yo creo que la veremos componiendo la banda sonora de para la gran pantalla. Déjala pequeña y será la grande, como grande es la siguiente de las heroínas, ¿no?, que vamos a presentar. Bueno, está muy conocida, de hecho. Sí. Ya volviendo al cine, pues tenemos a Lisa Gerrard. Igual muchos de la audiencia, pues la conoce un poquito de la banda sonora de Gladiator. Que es coautora, ¿eh? Coautora, sí. No, tiene un Oscar, por lo tanto. Y tiene un Oscar, por lo tanto, sí. Y ella. Sí. Y bueno, sobre todo, pues la melodía está tan bonita que ponían la de la música de los Ferrero Rocher, ¿no? Sí. Porque Lisa Gerrard, aparte de compositora, también es cantante. Pues la música esa es de Lisa Gerrard. Pero la música y la voz. Y la voz. Y obviamente no hemos querido ponerla, ¿no? Porque sería muy fácil. Aparte que ya la hemos puesto varias ocasiones. 300, sí. Entonces hemos indagado y hemos buscado algo más, ¿no, Ángel? Sí. Pero Lisa, coméntanos un poco. Bueno, Lisa Gerrard es sobre todo los que se mueven en la música alternativa, en New Age y todo esto, ¿no? Que yo creo que es lo alternativo a lo alternativo, por así decirlo. Conocerán un grupo que se llama Dead Can Dance, australiano, en el cual pues Lisa Gerrard fue compositora y vocalista. Canta muy bien Lisa Gerrard, ya la habéis oído. Y bueno, y el caso es que como es una mujer inquieta, pues también se, aparte de esta carrera en el mundo de la música, digamos, pues New Age, sí, también se dedicó pues a componer. De hecho, su primera banda sonora, cuidado, fue para la película de Agustín Villaronga, El niño de la luna. Mira qué bien. Nada, o sea, la primera. Toma ya, en España. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que el Agustín Villaronga lo que quería era que trabajara de Can Dance, ¿no? Pero entonces ella pues dijo, oye, yo sé componer, yo te hago la banda sonora, ¿no? Pues después le hizo la banda sonora y luego pues participó en más películas a partir de ello, por ejemplo, pues de Insider, de Peter Burke, y luego pues fue llamada por Hans Zimmer, ¿no? Se fijó en su trabajo y dice, esta chica que canta tan bien, que compone, ¿qué tal? Me interesa. Para mí. Sí. Y la fichó, para Gladiator, ¿no? Su primera colaboración con Hans Zimmer y ¡pam! Oscar que se llevó, ¿no? Él también había empezado en España trabajando con Mecano. También. Había sido teclista de Mecano en un par de conciertos. Claro, claro. Y a partir de ahí, pues ya lo sabéis, el Oscar, el Globo de Oro. También ha trabajado con Ennio Morricone, incluso también, en fin, con mucha gente, ¿no? Blajo Derribado, Ridley Scott. Gran banda sonora esa, ¿eh? Sí. Ahí no hizo la banda sonora entera, pero sí que colaboró con algunas piezas. Sí. En fin, pues ha hecho de todo, ¿no? En fin, pues. Vamos a escucharla. Sigue muy en activo, ¿eh? Sí, vamos a escucharla, ¿no? Sí, en este caso, pues en la película Wall Rider, que es una película a los amantes de los animales, sobre todo de las ballenas, os la recomiendo porque es preciosa, ¿no? Como el amor de un pueblo sobre esos grandes animales, ¿no? Es una película cetáceos, ecologista, cetáceos. Se podría decir. Sí, sí, sí. Dirigida por Nicky Caro en el 2002. Sí, y que pone una música pues ambiental maravillosa, ¿no? Una música étnica, pero a la vez, bueno, no quiero alargarme, vamos a escuchar eso. Thank you. Pues ahí estaba este Whale Rider. Sí. De Lisa Gerrard, muy atmosférica, ¿eh? Sí, sí, además, pero pega muy bien en la película, en la pantalla. Lo que hemos escuchado es el tema de Pai, ¿no? Y bueno, después de Lisa Gerrard, nos vamos a. Aquí, nos quedamos aquí cerquita. Sí, España. Pata Negra. Sí. Nos quedamos concretamente pues con Eva Gancedo, que es compositora, pues que sobre todo desarrolló su carrera en Madrid, donde estudió composición musical y también pedagogía musical, que es una de las cosas que también compagina. Ha escrito muchos libros sobre pedagogía musical y ha estudiado el método Zoltán Kodály en Hungría y todo eso, ¿no? Entonces, pues es un, digamos que compagina pues las dos labores, ¿no? Y eso, y componer bandas sonoras y también para series de televisión, de música escénica, de danza, de teatro, de todo eso. Y bueno, y realmente en España pues ha hecho, pues por ejemplo, la música de Siete Vidas. La serie Siete Vidas. Famosa. Sí, sí, sí. Y también pues colaboró sobre todo con el director Ricardo Franco, con el cual hizo las películas Después de tantos años, La buena estrella y Lágrimas negras. Y ahí se acabó la historia, porque Ricardo Franco falleció durante el rodaje de esa película. Sí. Se pasó como Angelopoulos, ¿no? Y ahí ahí quedó la cosa. Pero bueno, en fin, ha seguido trabajando con otros directores, ¿no? Por ejemplo, pues la película Gitano es una banda sonora suya, La selva y cosas así. Sí, volvemos a registros hipersensibles, ¿no? Música hipersensible para películas tan tremendas como La buena estrella, que es la que hemos elegido. Un peliculón, pero de estos que te dejan mal cuerpo. A mí me gusta mucho. Y bueno, está Antonio Resines más comedido que nunca, haciendo un papelón. Jordi Moyá y Maribel Verdú. Pero bueno, hay que decir que a veces la realidad supera la ficción, ¿eh? Sí, sí. Esas cosas pasan, ¿eh? Sí, pasan. Sí. Totalmente. Por eso es una película que te va metiendo poco a poco y la música de Balancedo ayuda mucho a ello. Muchísimo, sí, sí. Pues nada, sin más, vamos a escuchar este tema de La buena estrella. Thank you. estaba la banda sonora de La Buena Estrella, Eva Gancedo. Pues muy bien, seguimos aquí en este programa dedicado a vosotras, a las mujeres, mujeres compositoras, y que está resultando ser una verdadera delicia, ¿no? No sé, las mujeres, madres, hijas, hermanas, que estén ahí escuchando el programa, si estarán de acuerdo con esto. Pero bueno, para eso tienen el teléfono 4508 y en cualquier momento pueden llamarnos. Pero seguimos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo con este programa de mujeres. Y tenemos una nueva, Ángel. Pues sí. ¿Qué presenta? Debbie Wiseman, otra inglesa para variar. Debbie Wiseman. Llevamos ya cuatro. bueno, empezó a componer música a la de 8 años. Ha hecho sobre todo para televisión. Estudió en el Trinity College de música y dinero, ¿eh? Para estudiar Trinity College no estudia cualquiera. Y bueno, y piano y composición también ha estudiado. Y bueno, sobre todo pues televisión británica, principalmente. Pero también dio el salto al cine hace poco, ¿no? Con la película Wild o La Verdad sobre el Amor, El Señor Lupin, películas así, británicas, son las que pues dio el salto al cine y, vamos, y con bastante premio. Le dieron el premio Ivor Novel, que es un premio inglés, por esta película. Esta música que vamos a escuchar ahora. De Wild, estamos hablando de Wild. Que es la vida de el famoso escritor Oscar Wilde. Todo queda en Inglaterra, ¿eh? Compositora inglesa, autor inglés. Irlandés. Irlandés, sí. Bueno, británico. Británico. y el grande Stephen Fry, ¿eh? En esta película, como en casi todas. Sí, aparte de tamaño corporal, pero gran interpretación también. La verdad que es un gran actor, sí, señor. Y trabaja mucho con Stephen Fry. Por ejemplo, le llama muchas veces a Stephen Fry, que tiene una voz bastante buena, para algunas interpretaciones que hace con orquestas, ¿no? Narraciones, acompañadas de música y cosas así. Quizás por si no lo visualiza la gente, bueno, aunque igual la película Oscar Wilde es bastante conocida, Los amigos de Peter, pues Peter, el protagonista, es Stephen Fry. En fin, pues vamos a escuchar esta banda sonora, ¿no? Si os parece. Sí. Que además está muy, muy, pero que muy bien. Tenemos Debbie Wiseman. estaba este gran tema para la película Wild. Precioso tema de Debbie Ubeshman. Bueno, ¿y entonces qué? Pues con este tema hemos llegado al final del programa. Hemos terminado. Así, ¿no? En un suspiro, hemos conocido a las distintas compositoras de banda sonora que más están pegando por ahí, o que han pegado en el pasado. Hemos aprendido mucho. Sí, sí. Sobre todo nosotros también. Como hemos dicho al principio, el mundo de las bandas sonoras, hay trillones de compositores, hombres, pero cuesta encontrar compositoras. Pero a verlas, haylas y muy buenas, como hemos visto a lo largo de esta hora. Sí, esa es la conclusión a la cual podríamos llegar después de este programa, que sin duda pues son mujeres a las cuales hay que tener muy en cuenta. Pues nada, nos despedimos, Roberto, ¿te parece? Sí, despedimos, vamos a despedir con una diva. Y con un dato, que fue la primera mujer que se llevó un Oscar relacionado con la música. Sí. Estamos hablando nada más y nada menos que de Barbara Streisand. Sí, señor. Oscar a la mejor canción en el año 76. Y que reapareció recientemente en los últimos Oscar, cantando. Hacía 35 años o 30 y tantos que no aparecía por allí. Y apareció cantando, como siempre hace, maravillosamente. Sí, y con ella pues llegaremos al final del programa de hoy. Vamos a escuchar de la película Ha nacido una estrella, del director Frank Pearson, del año 76, y una canción bastante conocida, ¿no?, que se llama Evergreen. Que reportó aquel Oscar histórico para las mujeres musicales. Pues sí, el primer Oscar que ganaba una mujer por la canción de esta película. Y bueno, y acordaros que a continuación podréis escuchar el programa Perra Vida. Es en esta ocasión, después del Bueno, el Feo y el Malo, en lugar de antes. Ángel Ramiro, buenas tardes y un placer haber estado esta hora. Pues lo mismo digo, buenas tardes y hasta la semana que viene, y felices fallas a todos. Juan Luis Payás, igualmente. Igualmente, recordad que se os quiera, que estamos y, no sé si el martes podréis escuchar el programa grabado, porque normalmente sabéis que lo podéis escuchar de 8:30 a 9:30. No sé si este martes, por motivo de las fallas, la cual aprovecho para deciros que lo paséis muy bien, nos podrán escuchar. Eso sí que no lo puedo decir, Roberto. El día de San Josep, yo tampoco puedo decirlo, pero bueno, si pones la radio a eso de las 8:30, lo compruebas, si está bien, y si no, pues... Pues sabes que nos encontrarás en internet. Es así. Ahí estaremos en internet, en los podcasts, BFM, BSOS, en el Facebook. Y nada, también me despido yo, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene, no, a la siguiente, porque estaré de viaje la semana que viene. Bueno, intentaremos. Pero bueno, aquí estaréis vosotros. Buen viaje, Roberto. Para hacer un buen programa, como siempre. No vuelvas a China. Igual vuelvo con la cabeza un poco más grande, aún en cara, que diría los valencianos. En fin, eso. Hasta la semana que viene del Bueno, el Feo y el Malo. Nos despedimos con Barbara Streisand, Evergreen. Fresh as the morning air, one love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow. First. that shine.